Hace 3 años empezamos a soñar con tener una radio comunitaria y empezamos a tejer, primero como preparando un poco la lana y demás, hasta que hoy llegamos a, bueno, a un momento inaugural que sabemos que es el inicio de un camino, que no es para nada el fin de un camino, sino el inicio. Y es el inicio de, bueno, de ese trazado conjunto que fuimos haciendo entre algunos y el que iremos haciendo con otros. Ustedes, la mayoría, han sido parte en algún momento de este camino y sabemos que lo serán. Y también el evento de hoy, la jornada de presentación de hoy, va a ser parte de ese camino. Así que bueno, darle una bienvenida a Pablo, agradecer la gentileza de venir. Ayer estuvimos con el Instituto Jusay compartiendo también una linda y profunda jornada que nos voló un poco la cabeza porque era el tema de Medio Oriente y todos los conflictos que hay en Medio Oriente y demás. Pero bueno, fue muy interesante para el instituto, para todos nosotros que estuvimos ahí presentes. Y la idea era poder continuar hoy, ¿no? Pablo estuvo hace un par de semanas en el encuentro de semillas y vamos viendo cómo se van hilando también las mismas problemáticas. Y para hoy entonces nos planteamos como problemática países saqueados, el mundo al servicio de unos pocos, tratando de tomar un poco como eje, bueno, todo el modelo de extractivismo de los distintos países en los que estamos y en los que estuvo Pablo. Así que hoy vamos a tratar de abordar un poco eso. La propuesta es más o menos de, bueno, de ahora de 7:20 que deben ser, hasta las 9:30 más o menos, y poder hacer también algunas preguntas. Y bueno, ir haciendo un viaje, un recorrido por los distintos países, no para quedarnos con el qué barbaridad, sino como para empezar a pensar también un poco cómo podemos ir tejiendo en cada lugar, bueno, una trama un poco más interesante y no simplemente el resultado de países desechados y países opulentos. Entonces, bueno, Pablo, gracias por venir. Nosotros todos los eventos que hacemos los hacemos a contribución voluntaria, o por lo menos casi todos los eventos que hacemos, este ciclo de charlas que se llama La Flor de la Palabra, lo hacemos a contribución voluntaria. Hay como una latita ahí que haría las veces de gorra. Y bueno, Pablo también accede a eso y también a nosotros como cooperativa nos sirve para pagar el alquiler y gastos del lugar. Así que les agradecemos la gentileza, la generosidad con eso, lo que cada uno pueda. La idea es que pueda lo que cada uno, porque, bueno, para no exigir un monto, pero sí la posibilidad de poder sostener estos lugares, que Pablo pueda seguir viniendo, que ya dijo que iba a venir después de su próximo viaje, o sea, el año que viene, y que ya el instituto está empezando a meter presión para que vuelva. Y bueno, y que vuelva acá también a la Feria de Semillas, que venga acá a Viaraba y demás. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, por venir. Te paso la incomodidad del micrófono, que no tiene sonido, pero sí para los que nos están escuchando. Les mandamos un gran abrazo a los que están del otro lado. Y, bueno, que disfruten de la charla, del encuentro, pregunten, aprovechemos también para preguntar. Bueno, vamos a comenzar. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, es un gusto muy grande para mí volver a estar acá con todos ustedes, caras conocidas, nos vamos haciendo esta especie de red que vamos tejiendo a partir de la ilusión y de la utopía de construir otro tipo de mundo en tiempos donde eso parece muchas veces muy difícil. Tenemos muchas utopías, tenemos muchas luchas, cada vez tenemos más luchas. Mañana tenemos una gran movilización por nuestro compañero Santiago Maldonado, exigiéndole al Estado que aparezca con vida, que nos explique qué sucedió con él, por qué hace 2 meses que no lo tenemos entre nosotros. Y me parece que es muy importante la participación ciudadana porque es lo que nos permite, más allá de la elección que cada 2 años tenemos que ir, casi de manera compulsiva, nos permite colaborar en la construcción de un sistema que nos incluya y un sistema que nos haga partícipes. Porque si a algo estamos asistiendo en la actualidad en nuestro país y en gran parte de la humanidad, es a cada vez tener formas de gobierno que nos excluyen, que excluyen a las grandes mayorías. Es difícil hablar de los países saqueados porque en mayor o menor medida, hoy en día, el sistema global ya saquea, no de un país a otro país, sino que saquea de multinacional a la humanidad. Es decir, la posibilidad de hablar de un país saqueador y un país saqueado queda un poco más en otros tiempos. Ahora son grandes empresas anónimas que no tienen la etiqueta de un Estado la que nos saquean o la que saquean a la humanidad. Pregunta de examen, ¿es verdad lo que digo? No, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Las empresas que nos saquean pertenecen a países y los países pertenecen a ciudadanos. Y las empresas que nos saquean tienen un lugar físico a donde están ubicadas. No están ubicadas en el éter del ciberespacio ni en un satélite dando vuelta alrededor de la luna. Están acá. Entonces muchas veces también nos confundimos creyendo que estas multinacionales, por ser multinacionales, no aportan o no tributan en un determinado lugar. Y esto es un gran error. Básicamente, hoy en día hay una política manejada por una superpotencia, Estados Unidos, que divide a la humanidad en los países que tributan, los países que son vasallos y los países que son hostiles. ¿Mi teléfono? Qué vergüenza. Bueno. Decía que hoy en día el sistema mundial se puede dividir en los países que tributan y por lo tanto son saqueados, los países que operan desde el punto de vista global como vasallos del saqueador y los países que permanecen hostiles a ese saqueamiento y que de alguna manera son parias dentro del sistema internacional. Muchas veces puestos bajo distintos motes como estados terroristas o como pertenecientes al eje del mal o como estados fuera de la ley internacional. El problema es el micrófono para mí, pero bueno, la vamos a pilotear. Si nosotros tenemos presente, decimos, en esa organización de estados, podemos decir, los vasallos, los tributarios y los canallas. Los vasallos principalmente se refieren a los estados asociados al poder imperial estadounidense, especialmente Europa Occidental. Los estados tributarios son los que son saqueados por grandes compañías multinacionales, especialmente en América Latina, en África y en algunos países del Asia, principalmente el Oriente Próximo. Entonces, tenemos en América Latina, en África y en el cercano Oriente. Y los estados canallas quedan fuera de esta organización internacional, esta división internacional. Un ejemplo son los del eje del mal, Corea del Norte, Siria, Irak, Palestina, Somalia. Podríamos agregar varios más a la lista. Bajo esta concepción, la decíamos el otro día cuando hablábamos de imperialismo ecológico, el nuevo mundo que sucede al mundo bipolar de la Guerra Fría. Ustedes saben que durante la Guerra Fría teníamos un mundo de 1945 a 1990 que básicamente estaba dividido entre el este y el oeste, entre dos bloques liderados por la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, Estados Unidos, representado ideológicamente por la doctrina comunista o por el capitalismo. Pero el mundo que siguió a la Guerra Fría es un mundo donde la división ya no es más este-oeste, ahora es norte-sur. En esta división norte-sur podemos decir básicamente que en el norte vive el 20% de la población del mundo, que gasta el 80% de los recursos del mundo, y en el sur vive el 80% de la población que accede al 20% de los recursos. Es bastante discutible la ubicación que podríamos poner, por ejemplo, a China, que es un caso aparte. Pero básicamente esta es la nueva división. En esta nueva división del mundo, norte-sur, el norte es el que se apropia de los recursos y de los bienes comunes de la humanidad y el sur es el que tributa. De ahí viene la división básica de tributarios. Observemos que en este 20% del norte está Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Israel. El rol que cada uno de ellos tiene en cuanto a este orden de ser saqueador va cambiando, no es algo estable, pero básicamente la mayoría, sacando Estados Unidos, la mayoría de ellos son vasallos. De ahí esta primera división. La mayoría de ellos actúan como vasallos de la hiperpotencia a la hora de la geopolítica mundial. Lo podemos ver en cualquier ejemplo que querramos tomar nosotros, por ejemplo, cuando las Naciones Unidas deben hacer una votación determinada para algún tema. Generalmente los países que acompañan la postura norteamericana siempre están en este grupo. Algunas veces cambian, algunas veces las presiones los modifican, pero básicamente este grupo acompaña casi, diríamos, de manera permanente el rol estadounidense como gendarme mundial. ¿Ninguno me quiere preguntar nada? Sí, qué bueno, menos mal. ¿Cómo? ¿Quién manda al gendarme? ¿Quién manda al gendarme mundial? Es una buena pregunta. El gendarme mundial es mandado por sus grandes empresas multinacionales que a su vez se distribuyen en el planeta entero. Es decir, acá estamos en un mundo donde el otro día decíamos con Cristian Maldonado, 500 personas manejan el equivalente de la riqueza de la mitad de la humanidad, de 3.500 millones de seres humanos. 500 personas equivalen a 3.500 millones de seres humanos. Eso es lo que decía recién cuando comencé. Es bastante dificultoso ubicar el rol de China y de Rusia, especialmente de Rusia, porque ha cambiado. Después del fin de la Guerra Fría, durante la presidencia de Boris Yeltsin, acá tendríamos que entrar en geopolítica, digamos, fina de cada territorio, pero especialmente durante el periodo de la Guerra Fría, que sigue, perdón, posguerra fría hasta el 2000, que accede a la presidencia Vladimir Putin, Rusia estaba dentro de los estados vasallos que tributaban. La prueba está la masiva, por ejemplo, privatización que se hicieron de los recursos naturales del espacio postsoviético, la destrucción del Estado soviético que siguió, el saqueo que siguió al fin de la Unión Soviética en los 90, la privatización forzada de empresas gigantes, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que en el periodo de 1991 al 2000 aproximadamente, Rusia también integró ese conjunto de vasallos. ¿Cómo? No, Chernóbil es 1985, es durante la época de la Unión Soviética. Lo que pasa es que si yo me pongo a... Lo contesto, pero digo, cada uno de estos tiene un análisis. Con Putin hay una absoluta ruptura del rol que Rusia venía cumpliendo en la comunidad internacional durante la presidencia de Yeltsin y en los últimos años de Gorbachev, y que a su vez tiene que ver con la geopolítica interna de Rusia. Hay distintas escuelas dentro de Rusia. Digamos, Yeltsin o Gorbachev pertenecen a una escuela llamada internacionalista, que básicamente dice, bueno, perdimos la Guerra Fría, nos tenemos que acomodar a ese nuevo mundo. Mientras que la geopolítica que maneja el presidente Putin está dada por un teórico muy importante en Rusia, que es Alexander Dugin. La escuela de Alexander Dugin, exactamente. Dugin tiene un partido que se llama Eurasia en ruso, que es Eurasia justamente. Este es la base ideológica sobre la cual trabaja Putin hoy en la presidencia. Y de, básicamente, ¿de qué se trata? De hacer de Rusia, la propuesta de Dugin es expansionista. Y consiste en recuperar el espacio perdido en los 90 de lo que era la Unión Soviética. Es decir, nosotros hasta 1990, por este digo que es un tema muy interesante, se me va un poco, pero te lo extiendo ya que me lo preguntas. La Unión Soviética abarcaba 22.400.200 kilómetros cuadrados y hoy en día la Federación Rusa abarca 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. Pero además, sí. ¿Realmente juega un rol disruptivo como en teoría lo jugaba la Unión Soviética o está integrado ya en el sistema capitalista mundial? Está integrado en el sistema capitalista mundial, pero de una forma diferente, con Putin, y que es justamente basada en el expansionismo, que significa recuperar los territorios perdidos de la Unión Soviética, y más todavía, porque la Unión Soviética era todavía más chica de lo que fue el Imperio de los Zares en 1917. Por eso te digo, me metería en un tema muy específico, que es el tema soviético, que es apasionante, pero nos iríamos un poco de la visión global que le queremos dar a la charla. Pero básicamente, para responderte, Rusia en la política internacionalista de los 90, acompañó casi de forma vasalla a Estados Unidos, se vio humillado. Con la llegada de Putin en el año 2000, esa política cambió radicalmente. Por algo, también, es que Putin es mala palabra en la prensa internacional, en la prensa occidental. La prensa occidental alaba permanentemente a Gorbachev, y la prensa occidental detesta a Putin. y lo trata de autoritario, etcétera, etcétera. Y si vos te fijas, por ejemplo, el acontecimiento 2008, la guerra de Georgia, cuando Putin, en una guerra relámpago, le quita Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, y principalmente la crisis ucraniana 2013-2014, cuando Occidente no pensó que Rusia iba a responder anexando la península de Crimea que estaba en manos de Ucrania y que había sido una, simplemente había sido un traspaso hecho en la época de Khrushchev, porque Khrushchev era ucraniano en la época soviética, en los 50. Digo, Occidente no esperó que Rusia, o no esperaba que Rusia iba a reaccionar a esa invasión de su espacio geopolítico interior, que es considerado Ucrania, anexando Crimea y levantando la región del Donetsk al este de Ucrania, la región rusófona. Es decir, la respuesta de Putin ha sido mano dura y sigue siendo mano dura, y sigue siendo mano dura en una especie de nueva guerra fría que hay hoy, que tiene que ver principalmente con la posición que Rusia tiene en Ucrania, en Siria y en Corea del Norte. ¿Está más o menos? Es muy discutible porque además ya la palabra régimen es despectiva hacia el sistema político ruso, así que te vuelvo a repetir, daría para mucho más. Es lo mismo que cuando en la Guerra Fría se hablaba de los satélites de la Unión Soviética para referirse a Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria, etc. Y cuando vos hablabas de los países de Europa, le decías aliados. A los de Europa eran aliados y los de Rusia eran satélites. El rol de China en todo este esquema es un capitalismo, pero un capitalismo también de Estado, es un capitalismo muy particular, el capitalismo asiático, un capitalismo autoritario de Estado, con un sistema político comunista. Entonces, volviendo a esta división, tenemos un 20% de los recursos en el 80% de la población. ¿Y quién está en este 80% del mundo? Está principalmente América Latina, el África y el cercano Oriente, o el Medio Oriente. Que a su vez forman los países tributarios. ¿Por qué tributarios? ¿Por qué tributarios? Porque son los que alimentan con materias primas, con energía, con minerales, con recursos forestales, con agua y con alimentación a los países del primer mundo que por algo tienen la posibilidad de consumir el 80% de los recursos. Es decir, hay básicamente un monstruoso desequilibrio a nivel planetario en la globalización. Hay una parte de la humanidad muy pequeña, estos seis que están acá, que se comen el 80% de las tortas que tenemos nosotros, y hay todos nosotros que comemos una torta. Este es el problema del mundo, y esto a su vez se traslada después, por ejemplo, a lo que sucede con las migraciones internacionales, que es justamente esta población del sur, hambreada, hecha guerra, etcétera, etcétera, la que migra hacia el norte. Cuando uno ve, por ejemplo, en el sistema, en línea general, en el sistema global, cómo se mueve la globalización a nivel planetario y cómo se mueven los flujos de migraciones en el planeta. Es justamente de este sur exfoliado, desde donde sale la masa mayor de población hacia el norte. Ahora bien, ¿otra pregunta? Es que está todo dentro de un sistema, de un sistema global. ¿Cómo nos transformamos en tributarios? Claro, perdón, voy a terminar con esto. ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué es lo que tributamos? ¿Qué es lo que tributamos? Tributamos materias primas, recursos naturales, bienes comunes. Tributamos materia humana. Sí, no solamente conocimiento, mano de obra barata y abundante, porque además tenemos la mayoría de la población. Entonces tenemos, además, esto habría que analizarlo en otro contexto, que y tributamos finanzas a través de deuda y de generación de deuda. A su vez, esto se complementa con otra cuestión muy importante que se vive en la humanidad, que es la inversión de la pirámide demográfica. Es decir, los países del norte tienen una pirámide demográfica donde la base de la pirámide es cada vez más pequeña. Esto significa la población joven, los niños, es cada vez menor, cada vez crece menos la población. Para tener una idea, Europa Occidental, los países que integran a Europa Occidental, Francia, Italia, España, Alemania y el resto de los países de Europa Occidental, pierde anualmente entre 800.000 y 1.000.000 de personas anualmente, pierde por la baja de natalidad. Es decir, es más la población que muere que la que nace. Y por lo tanto, esta población, para poder seguir funcionando, necesita la mano de obra que viene del sur. Cuando digo del sur, no estoy diciendo únicamente desde el sur, desde el punto de vista del polo sur o de la dirección sur, sino que digo del sur incluyendo este mundo. No sé si está claro, porque por ejemplo, Europa del Este o el Medio Oriente no está en el sur, digamos, de Europa. Entonces, a su vez, esta masa del sur del mundo, en líneas generales, tiene una pirámide de población de gran cantidad de jóvenes, una población muy joven en la base, y una población que tiene muy pocos viejos, justamente por las condiciones de vida, la esperanza de vida, las condiciones sanitarias. Eso se ve dramáticamente en el caso africano, sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay mucha mano de obra abundante y barata, a veces calificada, a veces no. ¿Qué es la que tiene la posibilidad de irse al norte? Por lo tanto, no solamente tributamos materias primas, agua, energía, recursos, sino que tributamos materia prima humana y además finanzas, de distintas formas. Es decir, hemos vuelto en el siglo XXI al sistema de la esclavitud, de una forma encubierta, de una forma, podríamos decir, que oficialmente no existe más la esclavitud, fue abolida. El último país del mundo que la abolió fue Mauritania, lo hizo en 1980, o sea, hace muy poco tiempo atrás. La esclavitud oficialmente no existe en ningún país del mundo, pero básicamente el sistema mundo, trabaja sobre la base de la esclavitud. Y acá es muy importante también tener presente lo que decíamos el otro día en la charla del imperialismo ecológico, que este primer mundo que consume tanto, a su vez, ¿qué genera? Claro, genera residuos de distintos tipos. Es decir, esta abundancia de consumo que vemos acá en este 80% genera residuos. Y estos residuos pueden ser radiactivos, pueden ser químicos, pueden ser residuos industriales, que van a parar al sur. Estos residuos van a parar al sur. de todo tipo, por eso digo industriales, tecnológicos, etcétera, estos residuos van a parar generalmente al sur, muchas veces incluso pagados por los países del sur, muchas veces recibidos como donación por los países del sur, pero más grave aún, y que pocas veces se nos dice, genera este sistema, además de estos residuos, genera residuos humanos. Lo que Bauman, Sigmund Bauman, define como residuos humanos. ¿Qué son los residuos humanos? Es la mitad de la población mundial que queda absolutamente excluida del sistema. Hay la mitad de la población mundial queda excluida por completo del sistema mundial, del sistema mundo. Sobra, en una palabra. ¿Y qué se hace con esa mitad de población mundial que sobra? Acá la tenemos. Marginada, muriéndose, desconocida, y para protegerse del aluvión zoológico de los residuos humanos del sur, ¿qué hace el norte? Construye muros, aumenta sus medidas de protección, aumenta sus medidas de seguridad, etc. Es decir, es un sistema que si uno ve solamente la construcción del muro de Estados Unidos con México, por ejemplo, o si uno ve solamente el problema de la valla en Ceuta y Melilla, o si uno ve solamente el problema de los migrantes que se ahogan en el Mediterráneo, eso forma parte de este sistema mundo, que a su vez es producto de la explotación y es producto de esta política que se lleva a cabo a nivel planetario. No sé si soy claro. Es decir, muchas veces el problema que tenemos es que analizamos fotogramas aislados de la película. Ustedes saben que el cine tradicional, el analógico, se basa en un promedio de 35 fotos por segundo. Cada segundo la cámara analógica filma en la película de celuloide, saca 35 fotos, que eso después se transforma en movimiento en el film. ¿24? Bueno, pueden ser, gracias, probablemente sean 24, no sé exactamente, tengo entendido, no importa, dejemos 24. De todas maneras quiero decirles, en la película analógica, una película, cada un segundo, vamos a decir, sacamos 20 fotos. El problema que tenemos para entender el mundo es que muchas veces vemos fotos aisladas y no entendemos la película. No vemos toda la película, sino que vemos fotografías aisladas. Una fotografía, el problema de la inmigración, una fotografía, el problema de la inseguridad, una fotografía, el problema de los residuos, una fotografía, el problema de los ilegales, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo eso es la misma película. No sé si soy claro en el concepto. Por favor. Sí, claro, por supuesto. Quería que me definas por qué pusiste esos estados como estados canallas. ¿Qué es un estado canalla? Lo definen los mismos que manejan el poder mundial, que a su vez son los que nos dan la información y nos educan. Cuando vos recibís la información, las noticias sobre Corea del Norte, quien hace esas noticias sobre Corea del Norte, o quien hace las noticias sobre el terrorismo islámico, o quien hace las noticias sobre las maras en Centroamérica, son los mismos grupos que manejan el mundo informativo, financiero, etc. Y por el director de la película. Y por eso también es muy importante, porque, por ejemplo, un concepto geopolítico que se enseña en la universidad, al cual me opongo muchísimo, cuando lo tengo que decir, es el concepto que se llama los estados fallidos. Eso es un concepto geopolítico. Lo que se llama los failed states. Y, por ejemplo, siempre se pone el caso de Haití, y se menciona que Haití es un estado fallido. O se menciona, por ejemplo, Haití sería el caso emblemático en América Latina. Somalia, Siria, se dicen son estados fallidos. ¿Qué significa estado fallido? Significa que es un estado que no ha podido dar, no ha podido funcionar y por lo tanto ha colapsado. Y si ustedes se acuerdan, en los 90 había un ministro de Economía infame que ahora ha vuelto al Banco Central en estos días, que hablaba exactamente que había provincias que eran inviables. O sea, ¿qué había que hacer con las provincias inviables como Jujuy, Formosa, Misiones, etcétera? Y bueno, eran provincias inviables, digamos, que se arreglaran solas. Era casi, digamos, trasladado al ámbito nacional, era una idea más o menos lo mismo. Hay provincias que son viables y hay provincias que son inviables. Es más o menos como decir, bueno, los cartoneros son inviables, que se arreglen, siguen juntando cartones. ¿Qué va a hacer? No pueden ir a la universidad, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no tienen calificación, que sigan juntando cartones sus hijos, nietos y bisnietos. Reproduciendo el sistema de las castas de la India, que sería muy interesante analizar porque también uno cree que el sistema de las castas de la India es exclusivo de la India. Y lo que no se analiza y lo que no se tiene en cuenta es, primero, ¿quién define los failed states? ¿De dónde viene la definición? La otra definición, también hecha por las potencias mundiales, los rogue state, los estados canalla. O sea, acá tenemos dos conceptos que existen en los libros, no lo estoy inventando yo. Los rogue state y los failed state. Los estados fallidos y los estados canalla. ¿Y quién sería el ejemplo más claro? Corea del Norte. Entonces, primero tendríamos que analizar, número uno, ¿quién define ese concepto? Número dos, tendríamos que ver cuáles son las causas que nos llevaron a tener esto. Y tercera cosa, tendríamos que pensar desde el sur, desde nosotros, desde nuestro conocimiento, otro tipo de análisis. Porque acá la pregunta que nadie se hace en estos organismos internacionales es ¿quién hizo fallar a esos estados? O sea, cuando yo hablo que Haití es un estado fallido, la pregunta sería, ¿quién lo hizo fallar? Si yo no respondo esta pregunta, este concepto no vale un carajo. No, bueno, me metiste en otro tema. Te me vas del tema. Te me vas del tema, es que no es que no te lo quiera responder. No, perdón un segundo. Voy a ir cuando hable del Medio Oriente. Un segundo. Estamos viendo unas imágenes, la visita que hice hace 4 años atrás al campamento de refugiados somalíes ubicado en Dadaab, en Siria. Perdón, en Kenia. Espera, vamos a hacer cómo hago pantalla completa esto. Es decir, esto es la entrada a un campamento de refugiados de Somalia que están en Kenia, el campamento de refugiados hasta la crisis siria. Esto era el campamento de refugiados más grande del mundo. Tenía en ese momento aproximadamente 1 millón de personas viviendo, como ustedes pueden ver, en esas carpas que se ven al final, viviendo en condiciones absolutamente infrahumanas, con un promedio de 2 litros de agua por día, con la ayuda de los organismos internacionales. Y además, ya en algunos casos la segunda, tercera, cuarta generación viviendo en estas condiciones. Entonces, acá la pregunta que nos tendríamos que hacer y que yo le he hecho muchas veces en lugares del mundo donde voy, es cómo se llegó a que Somalia se transforme en un estado fallido. ¿Cómo se llegó a que Somalia caiga a ser lo que es hoy, que no existe? Cierto. No tiene ningún tipo de efectividad porque atacan un efecto puntual, lo hace gente de buena fe, porque muchas veces las ONG, por ejemplo Médicos Sin Fronteras, es gente de buena fe que trabaja ahí. Nadie va a decir que Médicos Sin Fronteras o que las personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras o que los que van como cascos azules son los culpables de los problemas, pero evidentemente eso es un lavado espiritual, psicológico, social, que se hace para no asumir la responsabilidad total. Hay un libro excelente que se llama Blanco Bueno Busca Negro Pobre. Eduardo Nerín, un catalán, está en español. Es una crítica demoledora al sistema mundial, esto que vos estás mencionando casualmente. ¿Por qué? Porque justamente el problema, yo veo a esto de Somalia. Entonces, ahora digo, bueno, querida gente, vamos a hacer una colecta. Cuando ustedes se vayan de acá, cada uno va a dejar algo para que podamos enviarle a Somalia o para que podamos enviarle a Siria o a Haití, a donde ustedes quieran. Por supuesto, es una muy buena acción, bienvenida sea. Algo va a aliviar probablemente si llega algo, porque además hay que tener en cuenta que la estructura de la burocracia de esas organizaciones hace que el 90% de los recursos que se financian queden en la burocracia y el 10% va realmente al que lo necesita. Sigo con los ejemplos. Es un problema de toma de conciencia. Médicos Sin Fronteras tiene 4 sedes en el mundo: Barcelona, París, Bruselas y Ginebra. En cada una de ellas atiende una determinada porción del mundo. Es decir, yo este año estuve en la República Centroafricana y los Médicos Sin Fronteras que trabajan en la República Centroafricana dependen de la sede de Bruselas y también de España. Vos vas a Barcelona, cerca de la Rambla, y está la sede central de Médicos Sin Fronteras, España, que atiende, por ejemplo, América Latina, atiende los problemas en Haití y atiende otras partes del mundo. Si me voy a París, principalmente atiende los Médicos Sin Fronteras problemas en África. En Bruselas lo mismo. Este sistema burocrático está empleando gente del primer mundo, del 20%, pagando salarios increíbles de lógica del primer mundo. Ocupa a miles para mantener esta infraestructura. Entonces, ¿qué sucede? De la recaudación y de las campañas y demás, que no es que esté mal, vuelvo a decir, no es que esté mal, la mayoría queda en la burocracia. Y la pregunta que siempre también digo yo, ¿por qué Médicos Sin Fronteras no tiene su sede en Haití? ¿Por qué Médicos Sin Fronteras no tiene su sede en Bangui? ¿Por qué? Porque la misma estructura de los organismos internacionales, ¿por qué la UNESCO tiene su sede en París? ¿Por qué la FAO tiene su sede en Roma? ¿Por qué la Organización de la Energía Atómica tiene su sede en Viena? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, tiene su sede en Nueva York? ¿No se han preguntado? ¿Cómo puede ser? Toda la burocracia de las Naciones Unidas, que son aproximadamente 200.000 empleados a nivel mundial, están en los países del primer mundo. Entonces, cuando yo aporto desde Argentina para las Naciones Unidas, también tributo. Yo creo que no tributo, yo creo que tributo solamente cuando la estrata se lleva los minerales de la lumbrera. No, tributo de muchas formas. Y esa es otra forma de tributar. Vuelvo a decir, no es la organización, la idea está buenísima y demás. Y es un alivio en muchos lugares. Pero vuelve a repetir la burocracia y la estructura de dominación. Dominante, dominado. Norte, sur. Absolutamente. Y lo podemos llevar a sin número de organizaciones. Ni a hablar, por ejemplo, una organización catastrófica, terrorífica, infame, USAID, por ejemplo, que es directamente la CIA metida en los países del sur del mundo, recabando información. Viene USAID y dice que vamos a ayudar a limpiar el Uritorco. Entonces traemos acá $100,000, ponemos una sede, buscamos cuatro de ustedes especialistas y lo ponemos a trabajar ahí. Y de buena fe lo hacemos. Es United Nations Ayuda, o sea, es como la organización estadounidense de ayuda. Nombro otra, que esta también es de terror, Save the Children. Estas roba niños. No dice me robo los niños, no dice me llevo los niños de Haití robados, no dice eso. Porque lógicamente va en contra de la ley internacional. Dice, yo me llevo 50 nenes de Haití que viven en la miseria para que vivan en el primer mundo bien y que les dé educación. Yo me llevo 20 niños de la República Centroafricana para hacerles... Esto es otra forma también de saqueo. Se saquea humanamente. Se vuelve a la esclavitud lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que esto no se nos presenta así, porque lógicamente Save the Children no va a decir me llevo los niños para saquearlo, tiene que poner una justificación, lo estoy llevando porque quiero hacer una ayuda humanitaria. Pero la ayuda humanitaria viene del mismo que destruye. O sea, yo los bombardeo acá, los bombardeo el Biaraba acá ahora, y pasado mañana vengo y digo, traigo la ONG que les va a ayudar a los que quedaron paralíticos a comprarle una muleta y a poner ahí la reconstrucción. No sé si... Sí, alguien me quería... Sí, por favor. Preguntemos. Claro. Y porque además hay que tener presente que estas ONG a donde actúan, actúan en estados donde la corrupción y la debilidad institucional es tan grande que, digamos, enseguida pueden... Cuando yo estoy en la República Centroafricana, el último país del mundo que existe en la lista de empobrecimiento, y me llega una ONG y me dice, te traigo $100,000 para poner muleta a los de la guerra... Y bueno, el gobierno, no hay institución, está todo debilitado, carcomido. Es decir, eso termina de explicar el por qué también funcionan y por qué pueden tener. Miren, la primera cosa que hay que tener, he dividido la charla en tres partes. En el África, la primera cuestión que hay que entender del África es el primer saqueo que sufre el África a partir del siglo XVI, que es el saqueo de la materia prima humana con la trata. O sea, para poder entender cómo llegamos al África de hoy, especialmente en el África subsahariana, necesitamos partir que históricamente las potencias coloniales producen un saqueo no solamente como hoy de diamantes, de petróleo, de maderas, de minerales, de coltan, etcétera, etcétera, sino que en el primer momento del saqueo, el saqueo es materia prima humana, humana. Y ese primer saqueo, ¿qué se lleva? Se lleva lo mejor. Si yo soy un tratante de esclavos, yo no me voy a llevar, no me voy a llevar a este que tiene la pata chueca, porque no va a resistir, no me va a servir, ni me voy a llevar a este que está pelado. Tengo que buscar lo mejor de la materia prima humana para que pueda resistir los meses de travesía, para que pueda resistir las condiciones infrahumanas, porque los esclavos eran bienes muebles, no eran seres humanos, no estaban considerados jurídicamente ni desde ningún punto de vista como seres humanos, eran bienes muebles que pertenecían al amo. Y ustedes saben que la primera construcción histórica que se hace de la plusvalía para llegar, digamos, a lo que Marx define la plusvalía como la parte que es robada por el capitalismo, el primer paso a nivel histórico mundial es el que hace la esclavitud. Digamos, el anterior sería el señor feudal versus el vasallo que vivía en los castillos. Pero en la segunda etapa, lo que ayuda a formar la plusvalía del capitalismo primitivo, que después llega en el siglo XVII a la revolución industrial, es la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Hoy uno viaja, paso rápidamente, imágenes en distintos puntos del África, esto por ejemplo es en Ghana, hago la aclaración que son todos viajes, fotos de mis viajes, ¿no? Y se encuentra con los lugares que han ido siendo saqueados a partir de esa política. Ahí vemos aproximadamente lo que la trata significaba. Ahí está entre 1691 y 1730. Y que a su vez era lo que se llamaba el comercio triangular. Es decir, me llevaba a los esclavos de la costa africana a América, los utilizaba en las plantaciones. El 80% morían en alta mar, ya tenía ahí un proceso de selección natural, porque lógicamente que lo que llegaba... Sí, por favor. Yo anoche le decía a los chicos en el colegio que la utilización de la religión es fabulosa para poder explicar enorme cantidad de barbaridades históricas. Y no es una característica primordial de una determinada religión. Es un proceso histórico. Leo textual, ya haciendo esto que me estás diciendo. Y con la ayuda de Dios te concedemos, por la autoridad apostólica que poseerás a perpetuidad y según tus usos y los de tus sucesores, de invadir, conquistar, apoderarte, subyugar y reducir a la esclavitud perpetua a sarracenos, paganos, negros y otros infieles enemigos de Cristo, dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor de 1552, Papa Nicolás V, en carta al rey de Portugal, Alfonso. Dice, el azúcar sería demasiado cara si no trabajaran los esclavos. Dichos esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser sabio, haya puesto un alma buena en un cuerpo enteramente negro. Clase contra clase, Montesquieu. El hombre primitivo fue blanco y todo cambio de color es una degeneración. Y así podríamos seguir nombrando muchísima cantidad de ejemplos. Es decir, sí, bueno, esto da para, por supuesto, pero quiero volver al, miren, tener en cuenta esto, porque lógicamente que cada uno de estos temas, le agradezco muchísimo todo lo que vamos participando, pero cada uno de estos temas es título de, en realidad, un concepto mucho mayor a desarrollar. Yo ahora lo tengo que resumir para poder explicar esto del saqueo. Pero lógicamente la esclavitud, como lo que vos me preguntás sobre Rusia o la Unión Soviética o lo de Medio Oriente, etcétera, es un tema en sí mismo, es un seminario de meses, no se puede dar en una sola presentación. Lo pongo nada más que como tema, porque cuando uno muchas veces recibe las noticias de lo que pasa en el África, uno se asombra y dice, pobres negros de mierda, no sirven para nada, no han podido construir nada, que vuelvan la esclavitud, que vuelvan. Pero uno no se da cuenta, porque además nosotros, como tenemos una matriz donde el 80 o 90% de los que estamos sentados acá somos descendientes de los mismos que hicieron eso, tenemos ya desde el vamos colonizada nuestra cabeza. Genéticamente colonizada, me incluyo. Yo tengo ciudadanía italiana además de la argentina. Entonces ya tenemos nosotros mismos una formación por nuestro origen, por nuestra historia, que muchas veces nos asumimos con naturalidad lo que nos dicen o lo que tenemos que estudiar sin el sentido crítico que hay que hacer a esos datos. ¿Queréis voy pasándolo? Bueno, vamos viendo imágenes de muchísimos lugares distintos en el África Occidental donde se presenta la cuestión de la esclavitud. Por ejemplo, este el fuerte de Esmirna en el Golfo de Guinea. Pasa nomás. Y todo lo que esto significó, es decir, ¿esto qué significó? Observen en el siglo XVIII cuando se llegó a la mayor cantidad de trata. Esto significó llevarse la materia prima. ¿Y por qué digo que la esclavitud está viva hoy? Porque si nosotros pensamos en América Central, en Latinoamérica, en el África, en el Medio Oriente, en Siria, millones de refugiados hacia Europa, cruzando el Mediterráneo, por tierra, saltando vallas, subiendo hacia, o sea, los barcos, millones en los trenes, en México, etcétera. Si ustedes piensan, vuelve a funcionar exactamente el mismo sistema, la selección natural. Si yo ahora les digo, nos tomamos un avión, nos vamos al DF, y del DF vemos cómo hacemos para ir hasta la valla, y saltamos la valla y nos vamos a hacer el sueño americano. Perfecto. Ahora, nos organizamos acá unos grupos, somos 6 que queremos irnos a hacer el sueño americano, vamos a hacerlo ilegalmente porque es el camino que podemos hacerlo. Perfecto. Entonces yo digo, ah, vos no te llevo, discúlpame, vos al tren no te subí, estás muy gordo. Entonces ya se funciona de por sí un fenómeno de selección natural, no es que... No, si querés ir lo mismo te llevamos. Pero ya funciona, ella no la podemos llevar porque tiene un niño. Ella no la podemos llevar con el niño. ¿Cómo se va a trepar al tren y va a viajar meses o días y semanas en un tren arriba del vagón? No puede ir. Vos tenés la suerte, vos vas a poder ir. O sea, ya funciona de por sí lo mismo que sucedía con la esclavitud, la selección natural. Era el profeso que se dejaba a los esclavos en las condiciones más infrahumanas. Hay lugares donde la gente dice que los esclavos chapoteaban en sus propios excrementos durante semanas hasta que eran cargados a los barcos. O sea, uno no se lo imagina porque no muchas veces pasa, por favor, pasa. Miren, casualmente, este chico acá, esto era el lugar donde todo ahí abajo era para los esclavos. Y este señor que está acá, que es el que me hace de guía, él es el que me dice esta frase que le acabo de decir. Los esclavos ahí abajo, dicen, ellos tapaban todo y por esa puerta, por esa cosa, le tiraban la comida y el agua. Entonces ahí lo tenían un determinado tiempo y después por una puerta que da hacia la calle, salían los que quedaban en mejores condiciones. O sea, una monstruosidad. No eran seres humanos. Vamos a otra, por favor. Dale, pasemos el puerto de Goré en Senegal. Sí. ¿Cómo es que eso se aplica a la realidad de Siria hoy que estaba diciendo antes? Porque el que sale de Siria para llegar a Alemania, que tiene que hacer miles de kilómetros cruzando montañas, fronteras, puestos fronterizos, vallas, ilegalidad, clima, etcétera, es lógicamente en ese camino va quedando gente. O sea, cuando llegó 1 millón a Alemania, en el camino quedó 1 millón. Cuando todos los días leemos, si ustedes ponen ahora mar Mediterráneo, barco, todos los días se hunde uno de 10, de 20, salen las noticias cuando ya es un número muy grande que sobrepasa los 100, los 200, que ya tiene que salir las noticias, si no, digamos, todos los días queda. Ustedes vieron que hoy en día se dice el mar Mediterráneo, que antiguamente era el Mare Nostrum, se ha transformado en la tumba de miles. Pasemos, por favor. Es la ley de la selección, exactamente. Y la otra cosa que el otro día explicábamos, porque esto es una cuestión histórica. Hoy, ¿qué sucede, por ejemplo, en los países del África? Las mejores tierras agrícolas son utilizadas para cultivos que la gente nunca va a ver, ni va a consumir. Son cultivos industriales que a su vez sirven para pagar la deuda, sirven para la balanza de pago, para el Banco Mundial, es decir, para todo el organismo. Por ejemplo, acá en Costa de Marfil, con el coco. Pasa, por favor. El cultivo, lo comenté el otro día, la empresa Firestone en Liberia, dueña de la mayoría de las tierras fértiles del país. Pasa, Agustín. Esto llegamos. Es lógico, esta gente se va a tener que ir. Estos son residuos. Burkina Faso. Las mujeres cavan el lecho del río con la mano para sacar agua y esa es el agua que van a utilizar. ¿Ustedes creen que este es el mundo? ¿Esto cómo llegamos a este punto? Pasa, por favor, Agustín. ¿Cómo llegamos a este punto? Tener que caminar kilómetros para llevar un balde de agua. Anda pasando. ¿Cómo llegamos a este punto donde la población ve saqueados sus recursos y sobrevive con leña? Pasa. La fábrica Firestone en Liberia. Los refugiados, productos de las guerras, República Centroafricana. La gente que se baña, lava la ropa a orilla del río. Los países son extremadísimamente ricos. Campamento de refugiados que veíamos hace un rato en la filmación en Dadaab. Otra cuestión que utilizó el imperialismo, colonialismo europeo en África, la división de la población local, la división de los países, la división en grupos, en etnias, etc. Genocidio de Ruanda. Un ejemplo de libro de la acción occidental. Ruanda, 1994. 1 millón de personas masacradas a golpe de machete en un enfrentamiento entre los Tutsis y los Hutus. ¿Quién hizo la división étnica entre Tutsis y Hutus? Los belgas. Los belgas, los alemanes antes y los franceses. Entonces, llegó el colonialismo y el colonialismo hacía esto. A ver cómo es el ancho de tu nariz. Lo medían. No, vos sos Hutu, vos sos Tutsi, porque tenés la nariz muy finita. Así como te estoy diciendo, ese era el criterio para determinar a qué etnia pertenecía. Vos sos Hutu porque tenés la nariz muy ancha. En base a la base de la nariz, clasificaban a las personas y le daban un carnet étnico. Azuzaron las diferencias. Dividieron. Pasa, por favor. Digo, cada uno de estos temas sería para hablar muchísima cantidad, por supuesto. Y llegamos a esto. Los recursos y los conflictos. El África, por su composición geológica, es el continente más estable del mundo. No tiene prácticamente cordilleras, no tiene casi terremotos. Ustedes piensen, no está dentro del círculo de fuego, nada. Hay un par de volcanes en el África Oriental, en la falla del Rift, el Monte Camerún en el África Occidental, que también es un volcán, algún que otro terremoto en algún lado, pero básicamente es un continente muy estable desde el punto de vista geológico, muy antiguo. Y extremadamente rico en minerales. Principalmente, no tanto en petróleo, pero sí en minerales. Diamantes, oro, todo tipo de minerales. Anda pasando, Agustín, por favor. Miren, es muy interesante ver cómo se desarrollan los conflictos en el África subsahariana, Somalia, Sudán del Sur, la zona de los Grandes Lagos, las provincias de Kivu en el Congo, Sudán del Sur, que es la República Centroafricana, Chad, Darfur, Boko Haram, la zona del lago Chad, los conflictos de la partición de Níger, de la partición de Mali, la Casamance, etcétera, etcétera, justamente en la zona más rica de minerales. Lo que recién mencionábamos, el de los Grandes Lagos, Ruanda ahí. Pásame otra, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Los africanos son todos tontos? Este te lo responde. ¿Sabe quién es? Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987. Héroe, liberó a la mujer, cambió el nombre del país, esto antes se llamaba Alto Volta, el nombre heredado de los franceses, cambió, liberó a la mujer, prohibió la infabulación, o sea, la ablación del clítoris, una práctica monstruosa muy común en el África subsahariana con las mujeres, nacionalizó las tierras, nacionalizó las industrias mineras, alfabetizó y en 1987, con la ayuda de Francia, fue asesinado en un golpe de Estado, exactamente como Salvador Allende. Ahora, la pregunta que te hago, ¿vos por qué no conoces de Sankara? Porque lógicamente a nosotros no nos pueden hablar de Sankara. Porque es un mal ejemplo. Esta tumba de Sankara que ustedes están viendo ahí está en un lugar ilegal. Para que yo llegue a la tumba donde estoy en esa fotografía, tuve que pedirle a mucha gente y a alguno que finalmente aceptó llevarme, porque es un sitio ilegal, porque es un sitio que para el gobierno de Burkina Faso, que lo asesinó y continuó, y volvió toda la política anterior que tenía el país, este revolucionario es un pésimo ejemplo. Pero con la resistencia argelina hicieron lo mismo. En todos lugares, es decir, porque también otra parte muy importante en el colonialismo y en el saqueo es el saqueo de la memoria. Ojo con eso. El saqueo no se limita solamente a llevarme los bienes, llevarme la población. También tengo que saquear la memoria, tengo que destruir la memoria, tengo que destruir la cultura, tengo que destruir el sentido de pertenencia. Lo tengo que destruir, lo tengo que ridiculizar. Los indios son unos indios. Tengo que destruir la memoria histórica. Lo que Argentina avanzó en cuanto al reconocimiento del genocidio cometido en la época militar, es grandioso, y cuando se quiere hacer cosas que van en contra, cuando tenemos hoy un desaparecido forzado como es Santiago Maldonado, es gravísimo, porque también es la destrucción de nuestra memoria, que es parte de nuestra identidad, de nuestra historia, la tergiversación de la historia es parte de ese saqueo. Absolutamente. El saqueo, primero, el saqueo es producido a base de sangre y fuego, porque no es que no haya resistencia, no es que no haya grupos que resisten en el África, que es el caso que estoy analizando ahora, sino que esos grupos son diezmados, son destruidos. Las élites que gobiernan África, en la mayoría, tienen el visto bueno de Francia y de las potencias mundiales, si no, no pueden estar en el poder. Entonces después viene el famoso dicho: si vos sos un dictador que responde a los intereses imperiales, con vos no pasa nada. El caso concreto, por ejemplo, Mobutu Sese Seko en el África, en el Congo, 30 años presidente. Suharto en Indonesia, así podríamos mencionar. Miren, otro caso emblemático de la destrucción de la memoria y de la identidad africana. El presidente Krumah, asesinado cortándole la cabeza, presidente que llevó a Ghana a ser una potencia regional apenas se independiza en los años 50, que hizo grandes obras. ¿Qué pasa? Este era acusado de comunista en la época de la Guerra Fría, esa que mencionamos al principio. Entonces, lógicamente, en esa división del mundo bipolar, Krumah era un problema. Por lo tanto, había que eliminarlo. Pongo el nombre para que... Vamos otra, por favor. ¿Cómo puede ser que en el delta del Níger, donde la Shell contamina y saquea los hidrocarburos, la gente venda... ¿La gente saben qué hace? Pincha los oleoductos de la Shell, pincha los caños de destilería de la Shell y roba. El combustible se vende en el mercado negro. En Benin, por ejemplo, la Total decidió irse del país porque el 80% del combustible se vende en el mercado negro. Y como no hay estaciones de servicio, como sería para nosotros, se vende, como ustedes vieron, en bidones. Es decir, cada cosa tiene una explicación muy lógica. Esos bidones de nafta vendiéndose en la calle, en la vía pública. Muchas veces esa nafta está totalmente mal refinada o demás. Entonces, por ejemplo, vos estás en Cotonú a las 12 de la mañana y no se ve a 50 metros y vos querés que es niebla y es la contaminación. Más la contaminación que la Shell ha producido monstruosidades en el delta del Níger, del río Níger en Nigeria. Otro caso, la empresa Total de combustibles francesa, Níger. Ustedes ven el contraste, la población local. Los países del África subsahariana son para Francia muy importantes porque es de donde extrae el 80% del uranio que utilizan las centrales atómicas. Entonces, ahora vuelvo de nuevo al caso de los fotogramas de las películas. Cuando vos te vas a Francia, quedas maravillado por la iluminación que hay, por la electricidad, por los trenes, por lo bien que funciona todo. La pregunta es, ¿de dónde viene la energía? El 80% de la energía francesa es de origen atómico. Más de 60 centrales nucleares hay en Francia. Es el país que mayor porcentaje de energía atómica utiliza en el mundo. Pregunta de examen, ¿de dónde viene el uranio? De Burkina Faso, de Níger, de Mali, de estos países. ¿A cuánto? A un precio irrisorio. La empresa Areva, que es la que maneja el uranio en estos países, directamente es un estado adentro de los estados. Entonces, cuando llegue un presidente que diga yo no quiero que esto siga sucediendo, termina como Sankara. El coltan. El famoso mineral de coltan, utilizado en muchas aplicaciones, que es lo que explica la duración, la prolongación y el conflicto en la República Democrática del Congo y en la zona de los Grandes Lagos, porque es ahí donde se produce la mayoría del coltan del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Tener conflictos, me viene fabuloso, porque las empresas pueden saquear, no hay gobierno, no hay ningún tipo de control, se puede saquear tranquilamente, a lo que quiera. Sigamos, sigamos. Miren, oficina de compra de diamante y de oro, República Centroafricana. Sigamos, sigamos. Estas son las condiciones. Cuando yo veo esto, tengo que pensar los antecedentes históricos de la esclavitud y tengo que pensar qué sucede hoy. Y después el África vive y paga otro plato roto del que no tiene nada que ver, que es el proceso de calentamiento global, el cambio climático, de la cual, en el cual África puede que haya aportado el 1% del CO2 que ha producido y produce el efecto de gas invernadero. Y sin embargo sufre la desertificación, sufre el hambre y todo lo que está sucediendo alrededor de eso. Población que vive en el cementerio en el Cairo. Residuo humano. 1 millón de personas viven en el cementerio del Cairo, la ciudad de los muertos. En la inseguridad alimentaria, ¿cuál es la razón para llegar a esa inseguridad alimentaria? Todo este conjunto de cuestiones que vamos analizando. El hambre en el África en el año 2017. ¿Ustedes creen que el hambre es una cosa pasada de moda? Por ahí pensamos, ya no hay más hambre en el mundo. Miren, y la mayoría está en estos países que son riquísimos. Desplazado, gente en condición de vulnerabilidad en millones en cada uno de los países. 5,5 millones solamente en Nigeria. Y la afectación, porque se une al proceso del calentamiento global, el cambio climático, las guerras, las pestes. Vamos, vamos otra, porque tenemos que avanzar sobre el otro tema. Por ejemplo, el proceso que está viviendo el África, que es trágico, de la extinción del lago Chad, vemos entre 1963 y 2007, ha quedado reducido el lago Chad a una mancha. Gran parte del agua utilizado por las empresas multinacionales. Por ejemplo, en esto vemos el país donde recién vimos el burro con el camión, era Níger. Esto es Chad. ¿Qué hace? Se ha construido un oleoducto para sacar el crudo en este puerto de Camerún, que es Kribi. Es tan increíble lo que uno ve viajando. Yo estuve ahora ahí en Kribi y ustedes saben que el oleoducto no termina en la tierra, va directamente mar adentro 10 kilómetros, uno ve desde la costa una especie de ciudad flotante de luces sobre el océano, que es donde está la terminal, donde cargan los petroleros lo que viene del oleoducto. ¿Por qué? Porque a su vez así evita cualquier tipo de incidente que pueda suceder en tierra. ¿Cómo el problema del mar? Ah, bueno, eso es lo de menos, no hay problema eso. Vos decís la contaminación, eso no es problema, digamos. No es problema, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a controlar? Yo decía, por ejemplo, el caso de Somalia es paradigmático también porque Somalia sufre una extinción como Estado que permite el saqueo de las empresas pesqueras. Lo comenté el otro día en la charla del imperialismo ecológico, pero a su vez también permite que los barcos pesqueros que vienen de Europa traigan en las bodegas los residuos, lo tiren en el mar de Somalia y se lleven la pesca. Y después Somalia es el estado fallido. Y después los somalíes son los piratas. Eso sí lo vas a leer. Eso sí lo vas a leer. Dale nomás, Agustín. Bueno, miren, es un ejemplo, ¿no? Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia. Petróleo y hambre. Pasa, pasa. Pone un segundo esta. Lo que nos pasa. Te dicen, ya te hicimos el estudio de impacto ambiental, está todo probado. Lo hace Monsanto, lo hace cualquiera. Pasa nomás, pasa, por favor. Pasa, pasa. Mire lo que veíamos recién, el anterior. La ruta migratoria. Lógicamente, toda esa población necesita, se va a algún lado. Entonces, esto es lo que produce, lo que decíamos recién, la selección natural. La gente que sale del Cuerno de África y tiene que hacer toda esta ruta del Sahel, para llegar a Europa por Lampedusa, por Ceuta, por Melilla, etcétera, ya en todo este camino ha ido quedando. Se ha ido produciendo la selección sin necesidad de nada para poder ser destruidos. Ahora te lo pongo, ya que me pones con este tema, lo ponemos en este, mira. Ya que vos querés saber de ese tema, ponemos esto, espérate un segundo. No lo vemos a todos, pero por lo menos un poco, para que te des una idea. La guerra en Siria, el año pasado. Bueno, yo Fati Maro. Le presento al compañero, al hermano, al amigo Pedro García Hernández, corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Noticias, Prensa Latina en Siria. Es una agencia que dio el primer aviso cuando empezó la guerra contra la Siria. ¿No le puedo dar más volumen? Permanente, está en Siria desde el 2011. Y él realmente ha cubierto muchos lugares, entre ellos Bandía, Homs. Ha ido a muchos frentes con el ejército sirio. Ahí está el compañero Pedro. Puede hablar con él. Gracias, Pedro. ¿Alguna vez lo leyeron a este hombre en algún medio de prensa? Confirman que el mito de las conspiraciones en el caso de Siria deja de ser un mito, es una conspiración. Contra una nación secular, donde con altas y bajas, con más altas que bajas, en imperfecciones, etc., mantuvo una tolerancia social, política y religiosa sui generis en la región del Medio Oriente, y en especial en la región del Levante. Esto aquí es más que una confrontación social o política, una confrontación de intereses imperiales, específicamente de la prepotencia de Estados Unidos de dirigir la política internacional, de involucrarse en cualquier lugar del mundo por encima de los intereses nacionales. Sus intereses son esencialmente económicos, con un doble rasero a la hora de definir prioridades. La situación en Siria es, en particular, sembrar el caos, intentar hacer lo mismo que hicieron en Libia, en Somalia, en Afganistán, en Irak, y convertir esta región en un caos organizativo, institucional, social, pretextando intereses puramente religiosos, que tienen un basamento por las divisiones de creencias en la zona, pero que no son esenciales a la hora de valorarla políticamente. ¿Cómo ves esta utilización o este argumento que utilizan los terroristas de la religión islámica como base de su creencia? ¿Qué hay de Islam en lo que hacen ellos? ¿Qué visión del mundo tienen esta gente? A mí me parece que es una versión más que primitiva es un reflejo de la llamada cultura del desierto. O sea, es una cultura que obvia las civilizaciones, que hace desvanecer la cultura, que no tiene antecedentes históricos. Algo totalmente contrario a lo que predicó Mahoma. Mahoma predicaba la tolerancia, predicaba la carencia de envidias entre la gente, una confraternidad social, independientemente de su origen. El terrorismo recurre a una teoría islamista manipulada. Cualquier grupo terrorista, el Estado Islámico, Daesh, el Frente al Nusra, que ahora cambió su nombre, recurre a procedimientos de carácter social tipo barbarie, cavernario, donde impiden incluso que el resto de las poblaciones, que los grupos sociales vean el rostro de las personas. No es posible, no tiene valores humanos cuando tú enseñas en un libro de texto a los niños los números con armas, con acciones bélicas. Borras de las fotos, de los textos escolares, el rostro de las personas, incluso el rostro de los animales. Eso es recurrir a un fanatismo a ultranza que no tiene nada que ver con el Islam, con la tolerancia, con las relaciones pacíficas entre seres humanos, independientemente de que tú seas sunita, chiita, ruso, alawí o maronita, por ejemplo. En tu experiencia aquí en Siria, ¿qué diferencia ves de lo que sucede en este enfrentamiento con otros lugares que has estado en el mundo? A mí me tengo la convicción de que lo que sucede en Siria hoy en día no está ocurriendo en ningún otro lugar del mundo. Hay que tener en cuenta que de una manera u otra, en la guerra en Siria, que es una guerra impuesta desde el exterior, participan indirectamente y directamente cuatro de las potencias mundiales que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. O sea, es una virtual tercera guerra mundial, con diferencias muy claras entre los bandos. Rusia, por convicción y por principio, defiende la soberanía siria basada en la independencia del país sin inmiscuirse en los asuntos organizativos internos, cosa que hace totalmente diferente la posición de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia, cuya injerencia práctica en Siria es apoyar la destrucción del país, desestabilizar las instituciones estatales, destruir las figuras políticas y arrasar con una cultura que se desvanece en el tiempo. ¿Por qué se desvanece en el tiempo? Porque los países árabes han estado desunidos no por sí mismos, sino por la intervención y la injerencia de sus asuntos internos, de su desarrollo político y social desde afuera, sobre la base de las antiguas metrópolis, a partir de Londres, de París, de la propia Turquía, que pretende ahora rescatar de una manera muy, muy ingenua, si se puede decir, las raíces del fenecido o del fenecido Imperio Otomano. Bueno, quisiera ponerles otro ejemplo antes que se vayan, porque muchas veces se confunde un conflicto, como bien lo explica Pedro, un conflicto como el de Siria, que se lo tilda de religioso, otro caso de dominación. Also the same anything. Transportation, the same route, you are separating routes. Yeah, it's a more and more apartheid, more law, and the new law now with the Jewish state made in a few days ago also. En la ciudad de Tel Aviv, con una cineasta israelí que es muy crítica de la política que su gobierno hace hacia los territorios y hacia la población palestina. Ella se llama Lea Rachel, es una cineasta muy famosa también. Please, if you talking about for Argentinian, especially the community of Jewish, because we have a lot of Jewish in Argentina, and we have also a lot of Argentinian here living in Israel, and sometimes the people are more Israeli of the Israeli living here. I think the problem also is coming because you need the land for the settlements, and the land is under Palestinian territories, and you make you don't need land for settlements. You don't need settlements. Colonization politics, yeah. You know? Ariel, for example, yeah. the big yeah. colony, is like city with the university, yeah. is in the middle of the West Bank. Yeah. It's in the middle. And also in the map you say, this is Judea and Samaria, biblical idea. What is the idea for you under the conception? You are Jewish and you need this land because this land is made in by God, say you, this is your land. What is this idea? This crazy idea? Or what's the Look, I'm an atheist, and you know, and I don't practice religion. I define myself as a Jew because I think that there's other content to it. Some of it is ethnic, some of it is cultural, some of it, if I want, is even having a kind of a critical epistemology of having a diaspora consciousness, which obviously isn't the case anymore, but it was for a good 2,000 years. So I want to hold on to that as a kind of, you know, an alternative way of being in the world, which is, you know, which is critical by definition, and in that wonderful way that you can be as a minority in the world and not as a majority or as a sovereign. Those things were ruined by the State of Israel. And those are things that, to me, are beautiful as a political person. And I want to hold on to them as part of my heritage. But, you know, the messianic idea that Jews in Europe needed to have a nation state to begin with, which is basically what political Zionism is premised on. I don't share that idea. I'm a product of that idea, but once I got to thinking about it and asking questions about it, I don't ascribe to it and I don't share it. The idea of however, no? Right. But it doesn't speak my language. That's not my language, chosen people. I think it's very problematic that if you say, if the Nakba, if the Palestinian dispossession took place, let's say 70 years ago, and the Palestinians have no right to return, okay, in practice, I'm not saying in theory, but in practice they are not given the right to return, but the idea that there's no statute of limitations on 2,000 years of a right to return is absurd. It is absurd, and it is, I think that to say that it's hypocritical is, you know, kind of a ridiculous understatement. It's absurd. It's absurd. But irrational, because we put in, with God, it's impossible to make discussion. If you say this is my camera, because God told me. So here I would say that experience has taught me that I don't want to be orthodox, fanatical, or dogmatic about anything, even if I'm critical. It means that for some people have a God, and that God that they have isn't necessarily an imperialist. And that may be a spirituality for them, it may be a way for them to live according to a certain ethic, and that ethic could be just as well be positive and loving of mankind, a kind of a progressive theology, and as much as it can be negative and chauvinistic toward other people. There's as much potential for religious Muslims and religious Christians and religious Jews who are attached to their monotheism and to their practice to have a common language because they are spiritual and religious, okay? As much as I have the potential to have the same kind of affinity with Christian atheists and with Muslim Marxists, okay? It's possible. So I don't think that the problem here is God. The problem here is land. The problem here is Eurocentrism. The problem here is anti-Semitism originating in Europe. The problem here is a modernist era of nation states and of colonial expansion. And Israel and Zionism are the products of that heritage. It's just that they can't take it all Es un ejemplo de otro sistema de dominación que tiene que ver con la ocupación directa de la tierra, en este caso, en el conflicto Palestina-Israel, donde ustedes ven que la postura que tiene Lea es muy clara y sobre todo es muy interesante porque viene de la misma potencia ocupante. Y muchas veces se argumenta esta idea bíblica, esta idea religiosa, es decir, los conflictos y el imperialismo y la utilización de distintos argumentos a la hora de poder justificar. Vos recién me preguntabas algo sobre la primavera árabe. Hay que distinguir porque, te vuelvo a decir, yo la guerra de Siria la enseño en 2 meses. Es muy difícil comprimirlo ahora. Sí es muy claro que hay un sistema dictatorial en Siria, de una familia que a su vez forma parte de la minoría religiosa de los alawitas, y hay una utilización de una demanda legítima de la población por democracia y demás que se origina a partir del 2010 en Túnez y que luego se extiende a Libia, Egipto y demás, por las potencias occidentales y principalmente por Estados Unidos, para en el caso concreto de Siria voltear el último gobierno que queda en el cercano oriente, que no es pro-norteamericano. Eso es lo más importante en el caso de Siria. Siria ha sido utilizada y es utilizada como un laboratorio, como bien dice ahí Pedro, por las potencias y demás, pero principalmente es buscar la destrucción interior, porque además en la nueva configuración del Medio Oriente que se hace durante la presidencia de Bush, se queda claro que el sistema de invadir, como se había utilizado en Irak en el 2003, no daba el resultado. Entonces había que azuzar conflictos internos, había que lograr que ese cambio de sistema lo hiciera la propia población. Y además, la otra pregunta que tiene la guerra de Siria, ¿por qué dura tanto tiempo? Porque mientras más tiempo dura, más destrucción queda en el país, más muertos queda en el país, menos población queda en el país, por lo tanto, más posibilidad hay de que Siria tarde generaciones en volver a ser lo que alguna vez fue. Y si vos lo ubicas en el contexto geopolítico del Medio Oriente, Siria era el principal enemigo que tenía Israel. Entonces, empieza a unirse la pieza que también la política sionista busca la destrucción de Siria como una forma indirecta de poder arruinar a su potencial atacante, digamos. Que además también tiene que ver con el eje entre Siria, Hezbollah, Irán, etc. Pero te voy a repetir, es muy, muy complicado. Lo que está claro es que la población es utilizada. Lo que yo decía antes, si Bashar al-Assad hubiera sido un dictador pro-occidental, que Siria no tiene nacionalidad, tiene un sistema socialista basado en el partido Baath, tiene absolutamente todos los resultados de la economía manejados por el Estado, no pertenece al Banco Mundial, no pertenece al Fondo Monetario Internacional, no tiene Coca-Cola y no tiene McDonald's. Y había que buscar de alguna manera destruir, porque es un mal ejemplo. Entonces, una forma de destruir ese sistema y ese logro era hacerlo desde dentro. Vos preguntate, ¿por qué el levantamiento no se dio antes? ¿Por qué el levantamiento llega a este grado de demencia porque a su vez interviene el elemento religioso. ¿Y quién asusa el elemento religioso? Indirectamente a Estados Unidos a través de Qatar y Arabia Saudita, que son los que financian al ISIS, al Estado Islámico posteriormente, y son los que además adoctrinan ideológicamente sobre el wahabismo, el terrorismo este islámico que ellos utilizan. Y además también tiene una forma absoluta de desacreditar a todo el mundo musulmán, porque entonces los 1.500 millones de musulmanes son como el Daesh, el Estado Islámico. ¿En dónde? ¿En Siria? No, bueno, eso no existe, por una cuestión religiosa. Nunca va a existir un partido comunista. Por ejemplo, en Irán, cuando estaba el Partido Comunista, el Tudeh, fue exterminado en la época del Shah y en la época de Khomeini, porque no hay la posibilidad de comunismo como lo conocemos en Occidente. Acá viene el hecho de que el viajar te abre la cabeza a ver que lo que vos crees, digamos, lo que uno cree ideológicamente aplicable al Occidente, es inaplicable en otro sector del mundo. Yo creo que la primera cosa es la toma de conciencia, la responsabilidad de la toma de conciencia y la participación. Y por supuesto, número uno es la educación. Sin educación no vamos a ningún lado, porque cuando digo educación, no digo solamente la educación formal, sino digo la educación crítica, la que nos permite cuestionar lo que aprendemos. Mirá, quiero poner estas últimas imágenes para referirme a América Latina que nos queda. Decíamos de la gente que se va, la gente que queda, anda pasándolo por favor, la gente que queda en ese muro, el nuevo muro que de alguna manera esto está simbolizando claramente de una forma física el norte y el sur. Lo que decíamos en esa división actual de la humanidad, norte-sur. Anda pasando, por favor. La construcción del nuevo muro. Y en el saqueo, cuando uno tiene que tributar, para que yo pueda tributar, tengo que sacar. Y de algún lado lo tengo que sacar. Entonces, de ahí vienen los procesos de ajuste típicos en nuestros países. El ajuste famoso y perpetuo que vivimos, el ajuste que afecta principalmente, diría yo, no la destrucción, pero la ir adelgazando el rol del Estado en áreas claves como son la educación y la salud. El Estado va perdiendo en educación y salud, que van quedando en manos de la privatización, se van debilitando progresivamente. El caso lo tenemos todos los días, esto es el año pasado, por ejemplo, en la universidad, ustedes saben, el pabellón argentino. Anda pasando, por favor. El Estado que... Sí, por favor. Es que no es una selección... Muy bueno, muchas gracias. Es una selección que no es una selección al azar. Es una selección perfectamente estudiada. ¿Para qué? Para permitir continuar con la división internacional del trabajo, volver a la división internacional del trabajo, destruir la industria nacional, destruir la capacidad técnica, desmantelar lo que nos da la posibilidad de desarrollarnos, suponete la ARSAT, que el ministro te diga si los científicos no están bien, se vayan a lavar platos, que todo eso es de nuevo el fotograma aislado versus un programa perfectamente elaborado y en ejecución, que es definitiva a hacernos un país más dependiente de lo que ya somos, porque lo somos, pero además al quitarnos las herramientas de la educación pública, de la salud pública, va aumentando cada vez más la brecha entre el que puede y el que no puede. Y eso se traslada a todos lados. Y casi de una manera, te diría más de una vez, torpe y burda hacia nosotros. Y eso es lo que después, en otra escala, se ve en nuestras ciudades. La marginación, lo mismo que vivimos en otros países latinoamericanos del mundo, la exclusión social, etcétera, ¿no? Pablo, sí. Es. Es, no he tocado Venezuela porque no me gusta hablar de lugares que yo no conozco personalmente, en los cuales he podido vivir, estar, documentar, registrar con mi propia, digamos, cámara y con mi propio conocimiento. Por eso no toco Venezuela. Cuando vaya a Venezuela lo voy a incorporar seguramente, pero por ahora no lo toco justamente porque no lo conozco y no me gusta hablar de sitios que no he visitado. Porque me parece que el otro tema muy importante que tenemos es la idiotización mediática que nos bombardea permanentemente y la liviandad con la que se toman los hechos del mundo. O sea, hoy en día los analistas internacionales salen en la televisión todo el día hablando de Corea del Norte o de Cataluña o de Venezuela o de lugares que están en un proceso que son noticias cuando jamás han ido o cuando no lo han visitado o cuando lo han visitado dos días. ¿A dónde? Es que es el otro problema, digamos, en ese proceso de dependencia y colonización también está el hecho de que dependemos y estamos colonizados desde la educación y desde la información. Entonces, cuando vos necesitas tener una noticia sobre la República Centroafricana, la recibís de Francia, que es el mismo país que se encargó de saquear. ¿Qué noticia te va a dar Francia de la República Centroafricana que no tenga que ver con el saqueo que ha vivido y que ellos mismos han producido? No sé si está claro. Los mismos que se encargaron de saquear son los mismos que después te van a dar la noticia para que la leas. Entonces acá también hay una responsabilidad a nivel de los medios. ¿Qué muestran los medios y qué dejan de mostrar y desde dónde lo muestran? Porque es muy fácil hablar desde el escritorio, es muy fácil hablar. Esto es Bangui en el mes de abril de este año, la República Centroafricana. Esos son mis orígenes familiares que han dejado por el Centroafrica prácticamente por tierra como lo estamos ahora. Fíjate que de lo que tú hablas es casi un calco lo que sucedió con Siria, donde el yihadismo fue alimentado por los países del Golfo con sus armas, con su dinero. Y nosotros en Occidente, la cuestión de Siria o la cuestión de la descomposición de Irak o de otros países o de la propia Libia, lo conocemos. Hasta, podría decirte, hasta lo estudiamos geopolíticamente. Y sin embargo, del África, ¿por qué es que no podemos? ¿Por qué es que el África subsahariana da la idea de que es un hueco? Nadie sabe ni del Chad, ni la República Centroafricana, ni Sudán del Sur, ni Uganda. Es como que es un gran hueco donde, bueno, ahí están la selva, los negros, los elefantes y las tribus. No es cierto, a 100% lo que estás afirmando no es cierto. África es muy conocida, sobre todo en las multinacionales. Ajá. De gente que viene, ajá, y tiene África como depredadores y vienen a agarrar, a hincar sus garras en su petróleo, sus oro, su coltán, sus diamantes, porque aquí es materia prima a muy buen precio. El único continente que fabrica coltán hoy en el mundo es África y es el pueblo, el país, el Congo Democrático. Uh-huh. El coltán del Congo Democrático es el que hoy sirve no solo para ordenadores y para sus componentes electrónicos de los teléfonos móviles, también sirve para los misiles, para los drones, para la fabricación de todos los componentes electrónicos con los que se hace un dron que ahora son capaces de tirar una bomba. Hoy quien tiene el control del coltán tiene el control de las guerras. Por eso no interesa que se conozca mucho África, que África sea conocida masivamente. Interesa que África sea conocida por quienes tienen que conocerla para poder depredar y poder arrancarla. Sin embargo, África es un continente tremendamente rico, muy poblado, es un tremendamente joven, es un continente muy religioso, es un continente de futuro. Bueno, yo pongo nada más que una fracción como para tener una idea, porque ustedes ven, este señor que estoy hablando es un obispo en una diócesis en la República Centroafricana que se llama Bangassou, que me da esa entrevista, y que como era español, muy interesante porque no perdía información. Y digo, un poco atendiendo la enorme distancia que hay entre viajar y estar en los lugares ya, y poder recabar información de las personas que viven y que sufren el problema y lo que se repite en los medios. Otra cosa que es fenomenal, la distancia que se ve, pero que mayormente no se puede percibir ese problema porque cuando uno no lo conoce no se da cuenta, es que no se puede estudiar o aprender de una sociedad en un par de días. Es imposible viajar 2 días a un país en el África o en cualquier lugar del mundo y venir con decir así pomposamente que les voy a mostrar lo que es...